soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Quiero ser candidata a presidenta. No para cansarles con un primer plano de mi sonrisa photoshopeada y mi cara mesiánica prometiendo salvar el país. No para aparecer cargando niños, violando además de paso el código niño-niña-adolescente y decir que ellos y no ellas son el futuro del país y jugar con la figura de candidato padre. Quiero ser candidata a presidenta para invitarles a divertirnos. Si tuviera el dinero, me compraría una sigla en venta y armaría un partido político como quien arma un circo. Mi lista de candidatos y candidatas no estaría compuesta de los aspirantes y las aspirantes a políticos que hay en las plataformas ciudadanas. Mi lista de candidatos y candidatas no estaría compuesta de intelectuales, ni mucho menos de tecnócratas. Es más, para participar de mi lista estaría determinantemente prohibido haber sido político, vivir de la política. Invitaría a las y los enfermos terminales de cáncer para ofrecerles las candidaturas a senadores y diputados, para que sus caras maltrechas y sus ropas ajadas, para que sus economías llenas de deudas, porque gastaron y vendieron todo por comprarse una esperanza de vida, sean de antemano su elocuente discurso político. Si ganamos las elecciones, con su primer sueldo pagarían sus entierros. Y aunque no tuvieron dinero para las medicinas, lo tengan para tener velorio con banda, comida y cerveza, y veríamos féretros salir de la Asamblea Legislativa rumbo al cementerio, envueltos con la bandera boliviana, como gloriosas víctimas del sistema de salud. Nada, nada resultaría ser un discurso más cuestionador de los largos 12 años de Evo Morales que el simple relato de los y las enfermas terminales de cáncer. Si ganáramos las elecciones, imagínense a esas mujeres eligiendo fiscal general o defensor del pueblo. No mirarían sus celulares mientras hacen preguntas obvias, ni los exámenes serían simulacros. Ellas no permitirían que ningún corrupto entre, que ningún machista violento forme nunca más parte del sistema judicial. Buscaría también a las mamás, a las que les están creciendo raíces en la lista de espera para adopciones y que nunca les asignan un niño o una niña, porque los jueces prefieren vender las adopciones a extranjeros que pagan por debajo de la mesa entre 10 mil y 20 mil dólares. Porque sí, literalmente a los niños y las niñas huérfanas se las vende en nuestro país. Imagínense a esas madres en el Parlamento. No estarían pues de caliente asientos. Ellas no dejarían en paz a los funcionarios de los hogares estatales. Irían de inspección día sí y día sí y día sí. Y no permitirían que ningún bebé Alexander más muera bajo el ala de la paternidad más canalla de todas, que es la paternidad del Estado. También hay hombres víctimas de violencia machista. Son los conscriptos asesinados y torturados en los cuarteles. Buscaría a sus padres para que nos cuenten la historia y para que con sus propias manos prometan acabar con el servicio militar obligatorio. Abuelos y abuelas serían candidatos y candidatas para que nos cuenten cómo gastan su renta dignidad. ¿Cómo es que esa renta no es para sus gustitos? ¿Cómo es que esa renta no les alcanza para nada? ¿Cómo es que esa renta sirve para pagar gastos de la casa y gastos de los y las nietas? y serían sus trazas hambrientas la más elocuente interpelación del crecimiento económico que nos refriega el gobierno, cuando los que han crecido son sus bolsillos, pero no los bolsillos del pueblo. Basta de refregarnos con el crecimiento macroeconómico, que no tiene nada que ver con el decrecimiento de nuestros bolsillos, que no tiene nada que ver con la economía real de nuestra vida cotidiana, con lo que es nuestra microeconomía. Las lesbianas, las prostitutas y las mujeres trans seríamos ingrediente imprescindible de la comprensión de lo que es ser mujer en este país. Nuestros discursos batirían récord de audiencia cuando las mujeres en prostitución revelaran quiénes son los proxenetas y quiénes los clientes de la prostitución. Las mujeres trans exhibirían sus cuerpos para acabar con la vergüenza y la inhibición de la sociedad frente al sexo. Y las lesbianas remataríamos el acto de irreverencia enseñando técnicas de sexo oral nunca vistas. El ministro de Educación, hombre vetusto y prejuicioso, se ruborizaría y tartamudearía sin poder explicar su fracasada reforma educativa. Ah, perdón, no se llama reforma educativa. Han gastado en eso el nombre de Avelino Siñani y Elizardo Pérez. Pero sí, lo han gastado en vano, porque es una reforma educativa que no ha servido para transformar la educación. Todos y todas serían bienvenidas a esta candidatura circense. Locos y locas, viejos y viejas, desertores y desertoras de la iglesia o del ejército, discapacitados y discapacitadas, enfermos, enfermas, indígenas. Los únicos requisitos, sinceridad y atrevimiento. La única prohibición, el mesianismo. Nuestros discursos serían nuestras propias historias. Nuestras promesas de gobierno serían nuestros propios sueños. Seríamos el grupo social más creíble de la política boliviana. Seríamos el grupo más diverso. Seríamos el grupo político más honesto y, por supuesto, de lejos, el más divertido. Es para eso que me encantaría ser candidata a presidenta de este país. Para mirarles a los ojos de frente e invitarlos e invitarlas a divertirnos. La acera de enfrente es para los valientes. Que caminen por ahí las tibias. Caminen por ahí las consentidas. Caminen por ahí las adictas. Caminen por ahí las prohibidas. Caminen por ahí las frías y santitas por ahí. Aquí es la acera. Electoral, afiches y rayados, dejan la mía ni que caga, cambiando los graffiti por su fea publicidad. Lo único que falta es que se aparezcan por acá, montando su show y vendiendo la pomada. Vote, vote por mí, señora Juanita, vote por mí, mi, vote, vote por mí, señora Juanita, vote por mí. Yo no vengo a vender, yo vengo a regalar, porque estoy contigo y soy la candidata oficial. Usted ya me conoce, me ha visto por acá. Parece que la última vez también fue en época electoral. Claro, si nunca más apareció. Es que este trabajo exige tanta dedicación. Y yo, francamente, le digo con pasión que usted y yo juntos tenemos la misión de hacer progresar nuestra patria tan bonita, donde el cielo está azulado y todo lo que es oro brilla. Vote por mí, no se va a arrepentir. Las promesas que yo hago aquí las voy a cumplir. No lo haga por mí, hágalo por el país, donde nuestros niños crezcan más feliz. Para mí, la desigualdad será la prioridad. La educación será igual, como el técnico industrial. La salud será igual, la constructora municipal. El empleo será igual, como el de mi abad. Y para terminar, quiero anunciar mi solución. Una gran acción, esta nueva legislación. Frente a tanta acusación de político ladrón, yo legalizaré la corrupción. Por eso cada ficha pone cara de contento. Va a robar, coñar, pasa wea, tienen talento. Cuando usted habla, le escucho solo palabra y sentimiento. Bla, bla, bla, bla.